Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 34 minutos y aquí continuamos en este Magazine de Talavera y su comarca en el 95.0 de su dial. Pero ya saben que si por cualquier cosa un día tienen que viajar y no están cerca de esta sintonía, pueden escucharnos a través de internet en www.oizradio.es. Y como hoy es lunes, nos vamos a un pueblo de la comarca. Esta vez nos vamos a Las Ventas de San Julián y no a través del teléfono. Aquí en nuestros estudios está Federico Arroyo, su alcalde. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de Las Ventas de San Julián, pero antes de hablar del pueblo en sí, vamos a que nos aclare unos titulares que encontrábamos la semana pasada en diferentes diarios de nuestra región, ¿no? Hemos visto cómo Ganemos ha denunciado, Ganemos y usted como alcalde de Las Ventas de San Julián, han denunciado la desaparición de 50 toneladas, ni más ni menos, de 50 toneladas de corcho que eran de dominio público en varias zonas de la Campana de Oropesa, concretamente en el ámbito de su territorio, de Las Ventas de San Julián. ¿Cómo pueden desaparecer 50 toneladas de corcho? Bueno, eso está bien que me preguntes. Yo tampoco tengo ni la mínima idea de cómo se puede faltar eso. Yo he ido a pasear porque, bueno, paseo, veo toda la comarca y veo todas las cosas, y sobre todo el pantano de Navalcán, porque el pantano de Navalcán suministra el agua a 17 municipios de la Campana de Oropesa. El pantano Navalcán está situado, la parte del reculaje y todo es término de Oropesa, no es término, dijéramos, aunque tenemos, que es término todo de Oropesa. Uh-huh. Y ahí hay unas vías pecuarias, y hay un despropie, hay dos fincas grandes, una es de la, que se llama el de Jesón del Encinar, de los pueblos, que tendrá unas 1.347 hectáreas, y luego hay otra finca que se llama de Jesón del Encinar también, que son 740 hectáreas, que son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues el corcho que yo estamos pidiendo que se haga una investigación es el corcho de la vía pecuaria y del despropie del pantano. Y nada, se lo han llevado, pues yo calculo que desde el 31 de agosto al 12 de septiembre, es que es el tiempo cuando se quita la corcha, cuando el calor está ahí, y bueno, y es lo que está claro, que eso de noche no se puede hacer, no se puede llevar, eso hay que sacarlo de día. Y 200 pies de alcornoque, por ejemplo, eso no, yo no los he contado, no puedo decir que son, que lo mismo son 300, pero bueno, yo sí, más o menos. Y nada más, la corcha está bien quitada, han subido más los alcornoques, quiere decir subir, es que la corteza donde estaba, pues ahora está, por ejemplo, 40 centímetros más arriba. O sea, que se ha sacado más corcha. ¿Me entiendes? Y bueno, pero que lo ha tenido que hacer gente especializada, sí, porque sí. Además, no, según tengo entendido, no han destrozado. No, nada. Han hecho muy cuidadosamente. En absoluto, nada. Nosotros los alcornoques que tenemos allí por nuestra zona están ahí entre 4 a 6 quintales por alcornoque. Hombre, puede haber alguno que tenga 2, puede haber alguno que tenga medio, puede haber otro que tenga 8. O sea, la media de nuestros alcornoques está en 4, de 4 a 6 quintales. Y el precio del kilo quintal, el precio de kilo quintal, ahora mismo, pues bueno, ha habido una diferencia muy grande porque la Junta la vendió a 4,60 € kilo quintal. Un quintal son 43 kilos y medio. Uh-huh. Y kilo quintal, pues bueno, pues es lo que nosotros, el de Jesón de los Pueblos, lo hemos vendido a 1,48. O sea que y ustedes, bueno, lo venden mucho más bajo que la Junta. Lo hemos vendido más bajo, bueno. No sabemos, bueno, hay una dirección ahí y yo no puedo decir, ellos en su momento lo sacaron, sí que hubo una puja de dos o tres empresas, cuatro, las que no lo sé exactamente, o cinco, pero bueno, sí hubo empresas, pujaron y se abrieron los sobres, abrió el presidente y el vicepresidente, el tesorero, yo no, yo soy vocal de allí, pero no, yo no estoy en la dirección, no estoy ahí. Mi pueblo sí es representante de ahí, pero en la junta no estoy. Yeah. Entonces no puedes tú apretar lo que tienes que apretar, porque yeah, la junta es la junta y no puedes, y eso es así. Y bueno, pues o sea, nada que más. El dinero del corcho que ha desaparecido vendría a suponer unos más de 200.000 euros. Bueno, yo no podemos decir, calcularlo personalmente. Eso sí, en sí, precio de del pueblo, ¿no? En el precio de, claro, de la junta serían casi 800.000. Bueno, eso más o menos que habría que verlo, porque yo, a ver, yo no soy un técnico y yo soy, bueno, una persona que puede ver las cosas y ya está, y nada más. Yo cuando he denunciado el tema este del corcho, puedo decir que, bueno, yo fui al cuartel de la Guardia Civil y la Guardia Civil automáticamente se presentó allí, que se han llevado el corcho. Yo qué sé, hay agentes medioambientales allí en la zona, hay guarda en el de Gijón del Encinar, hay guarda en el de Gijón de los Pueblos. Lo que pasa es que como ese terreno es público, pues bueno, de todas maneras ha tenido que pasar por la finca nuestra, porque quiere decir que no tiene salida ese corcho por cualquier sitio, tiene que pasar por delante y alguien lo puede haber visto, hombre, el corcho. Pero ha podido ser que se hayan confundido con la gente que estaba trabajando realmente quitando el corcho que sí que debían quitar. Hombre, yo lo que creo que ellos tienen, cada uno, todo el mundo tiene su permiso y su papel. Si tú tienes 720 hectáreas, son 720 hectáreas. Y si el corcho de la Junta de los Pueblos es de 1.400, pues son 1.400 hectáreas. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí, no, 700, y cada la Junta tiene su papel, su permiso, sus cosas, cómo lo sacó, y los de los pueblos pues tiene su permiso y su junta. Lo otro, si se saca, lo primero que hay que hacer es pedir permiso y que lo sepan los forestales y asomarse por ahí o a ver el tema y quién pesa y quién no pesa, porque a ver, todo este corcho, por ejemplo, nosotros los ayuntamientos más o menos, no lo sé exacto, se cobrarán como 168.000 euros. Y cuál es, no hemos repartido ya 100.000 euros los ayuntamientos y 68.000, vamos, 100.000 euros entre, como somos 10 pueblos, a 10.000 euros por ayuntamiento, y los otros 68.000 posiblemente se quedan todos ahí en la finca para mejorar la finca, ya. No para, que es lo que nosotros ahora mismo estamos también yo luchando, de que en la Junta, si se lleva 800.000 euros, lo importante es que la Junta invierta ese dinero en ese de Gijón, ese, claro, de Gijón, que bueno, que es precioso y que bueno, que hay muchos edificios, que no se caigan, que se mejore y no se vaya ese dinero por ahí y nada más. ¿Y qué es lo que procede ahora? ¿Que investiguen quién se lo ha llevado? Porque es posible que alguien haya dado el permiso así como, bueno, ya que estáis aquí, quitad esto también. Yo ahí no llego, no puedo decir ni sí ni no, no me puedo, yo no puedo decir ni eso. Ni sí ni no, ni blanco ni negro, ¿no? Claro, yo le puedo decir que lo que sí está claro, que ya Seprona se ha puesto en marcha, la Junta ha puesto a un técnico para que valore el precio, vamos, no el precio, sino que valore los daños, vamos, el corcho que ha desaparecido y nada más. Pero ¿y las empresas que había trabajando en las fincas colindantes han dicho algo o se han pronunciado, claro, al respecto? Claro, ¿han dicho que ellas no han sido? Sí, el tema está, es que yo no lo sé, porque como eso ya está en una investigación ahí, no lo sé. Lo único que yo podemos decir es que, claro, si tú denuncias, porque yo me he esperado a ver si alguien ponía alguna denuncia, el 31 de octubre, presento la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Si estamos hablando del 31 de agosto al 12 de septiembre hasta el 30 de octubre, pues hay muchos días ahí por medio y ahí, bueno, pues, ¿sabes? Y sí, tampoco yo puedo decir, bueno, ¿cuánto está valorado eso? Bueno, que los técnicos lo saquen, lo hagan, lo miren. Miren el diámetro, sepan los metros cuadrados que tiene cada pie, cada alcornoque, y sobre los metros cuadrados pues saben la corcha que se ha llevado. Uh-huh. Bueno, pues no sé si qué hay que hacer ahora, esperar a ver qué quedan. Yo creo que, bueno, tomar las medidas y ya está, y bueno, ya nos dirán algo, aunque bueno, no sé, las cosas, yo qué sé, se guardan y luego se archivan y ya está. Y se olvidan. Y se olvidan. Y ese es dinero, bueno, que correspondería, que... Bueno, correspondía, pero a la Junta, para, pero ahora mismo el pantano está suciísimo, hay alambres malas, entra ganado allí, pues a lo mejor no se puede alambrar, porque no lo sé exactamente, pero sí hay... Necesita, bueno, pero que se podría invertir, sí, en mejorar en, la en finca. En mejorar el, todo lo que es el pantano de Navalcán, indiscutiblemente. Bueno, yo no lo quiero para, dijéramos que para los pueblos ni para la Junta, si es una cosa que hacer del propio del pantano, que Confederación, yo hablé con ellos personalmente, porque fíjese, ese día yo pasaba, cuando me vine, había un coche de Confederación parado en un camino, y me fui hacia él y le digo, oiga, ¿sabe usted que se han llevado el coche? Pues yo no tengo ni idea, no sé, y el de Confederación... Digo, pues esto hay que tomar alguna medida, pero nadie ha puesto ninguna denuncia, ni Confederación, ni los agentes medioambientales, ni la Guardia Civil, ni nadie, que tengamos que ser las personas andantes las que tengamos que decir las cosas, pues bueno, pues no lo veo muy así, claro, muy normal, pero bueno, sí, pero claro, hay que hacerlo, y ya está, y no pasa nada. Hombre, si ellos no se dan cuenta, el que se dé cuenta, claro, tendrá que hacerlo. Lo lamentable es que no se den cuenta, pero vale, bueno. Vale. Son esas cosas que pasan extrañas, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a cambiar, conociendo ya el tema del corcho y del que, bueno, pues seguiremos, porque realmente es un tema curioso, ¿eh? Con cuántas cosas no pasará en el resto de España, ¿eh? Que, bueno, pues unos por otros, la casa sin barrer... Y perdamos dinero por ahí y otros lo ganen, sin embargo, claro. Vamos a hablar ahora sí de su pueblo, de las Ventas de San Julián, ese pueblo de la comarca de Oropesa, y que, bueno, pues que yo creo que es muy bonito, ¿no? Bueno, hombre, he nacido en él y le quiero un montón, y quiero a todos mis vecinos y a toda la gente que convive en él. ¿Cuántos habitantes hay en las Ventas de San Julián? Pues ahora mismo estaremos como unos 230 y tanto, 240. Es uno de los pueblos pequeñitos de la comarca. Estamos ahí luchando para intentar que, bueno, pues que el pueblo... Yo sé, en mi día me dijeron que las Ventas va a desaparecer. Yo en mi día, cuando fui hace años, fui concejal del ayuntamiento en el año 87... iba a muchas reuniones, iba a muchos sitios, y hubo diputados y hubo gente, si a las Ventas cuanto menos se las dé mejor. Y bueno, pues estamos ahí ahora mismo. En el 2018 entré de alcalde en el 2015. Ahora mismo se están haciendo unas inversiones de unos 3 millones de euros en unas industrias. Para un pueblo pequeño eso es tener coraje y ganas de luchar. Y mi pueblo tiene ganas de luchar. Yo, el profesor, me da pena, porque cuando veo el colegio tan grande y tan hermoso que tenemos, que veas allí a 7 niños, 8 niños, pues te da pena, pero bueno, habrá que intentar a ver cómo podemos seguir, y que por lo menos que no se cierre el colegio, porque eso es lo último. Cuando un pueblo se cierra el colegio, pues yo creo que habrá que hacer lo que haya que hacer. De momento vamos a intentar con esas industrias de avícolas, que son gallos con gallinas, y bueno, intentar ahí. Ahora mismo se han llevado como unos 25 currículum, en los cuales van a hacer unos cursos, un curso de bienestar animal. Ajá. Y van a enseñarlos a pinchar y hacer una serie de cosas, 25 padres de familia de las Ventas de San Julián. Pues eso es el futuro, desde luego, ¿me entiende? Y bueno, pues eso tenemos ahí y ya está en marcha. Hay otro proyecto ahora impresionante también, de 80 hectáreas de placas solares. Estamos ahí a firmarle, no está firmado, con Iberdrola. Y bueno, tenemos mucho futuro. Tengo ahora mismo una serie de empresas que quieren montar. Vamos, me han pedido para intentar montar una gasolinera, un lavadero de coches, una tienda supermercado de esas de gasolinera, ¿no? Pero para agrícola ganadera, para toda la comarca. Y bueno, y tenemos que servirlos el terreno y que hay que dar para que todo vaya. Pues en proporción tiene más cosas que para Talavera, ¿eh? Bueno, estamos ahí. Está muy bien. Y bueno, yo me veo con ganas. Mi pueblo, te quiero decir que la gente está contenta. Estamos ahora mismo, hemos cambiado todo el pueblo a LED. Se está haciendo ahora mismo una pista de pádel, se está haciendo un parque para niños, porque lo que había era antiguísimo. Y bueno, el futuro tenemos un mirador para ver las grullas y todas las aves que tenemos en nuestro entorno, un magnífico mirador con telescopio gratuito para todo el mundo que quiera mirar. Qué bien. Voy a hacer estuve 3 días atrás, he estado en la Universidad de Talavera diciendo cómo era un alcalde rural, cómo luchaba, cómo estaba con los vecinos cara a cara. Porque 260 habitantes, pues nos vemos todos los días y cara a cara te ven y te dicen las cosas. Y bueno, yo veo que hay mucho familiar, mucho, como fuéramos todos un grupo, un puñado de amigos que estamos intentando luchar por ese pueblo y trabajar por él. Entonces, bueno, que estuve en la universidad y estuve dando 2 horas de clase allí y me dice el profesor Federico, no sé lo que has hablado, pero te puedo decir una cosa, que los 30 alumnos que había aquí no ha vivido ninguno el culo de la silla, y eso quiere decir que te están escuchando atentamente y han estado escuchándote perfectamente, y eso me llena de alegría, me dijo. Qué bien, pues bueno. Sí. Y nada, entonces voy a hacer una fiesta de despedida de la grulla allí en las ventas de San Julián. Se hará una comida, se invitará a la Universidad de Talavera y Miguel Ángel Sánchez con Sonsoles Arnau, dos concejales del grupo Ganemos, íntimos amigos míos, gente buenísima, trabajadora, luchadora, en la cual estoy orgulloso de haberlos conocido, porque por ellos estoy luchando y estoy consiguiendo muchas cosas, porque aunque están en Talavera, pero ellos, cualquier cosa que he hecho, pedí un transporte público y hice ese día una donación de sangre y allí estuvieron conmigo en las ventas de San Julián, ¿sabes? Y tenemos... Hombre, supongo que para un alcalde de un pueblo pequeñito es importante sentirse apoyado, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Cuanto más gente, mejor. Mucho más. También, bueno, tenemos gente en la Diputación y tenemos, pero lo que pasa es que en Talavera ir y venir pues es un momento, pero las ventas de San Julián está a 130 kilómetros de Toledo. Claro. Y no es tan fácil, hay que ir, bueno, porque voy una vez, 2, 3 veces al mes, porque me gusta y tengo que ver ahí a los asesores y la gente que hay allí nuestra. Hoy ha venido, pues bueno, va bien plemilla, hoy ha venido un abogado de Toledo, ya está ahí con nosotros viendo un tema de terreno que se ha apropiado, por así por decir, que bueno, estamos ahí luchándolo, se mira, se ve, se habla, y nada más, tenemos una buena residencia de ancianos, una de las mejores que hay en todo, pues de aquí a Toledo, pues seguramente que será la mejor, todo en una planta, y no hay ascensores, no hay escaleras, no hay nada. Y eso es totalmente accesible. Accesible. Y estoy orgulloso de esa residencia de las ventas de San Julián. Y en cuanto a turismo, si quisiéramos hacer una excursión un día a las ventas de San Julián, ¿qué podríamos ver? Bueno, pues ahora mismo he recuperado unos lavaderos. He recuperado unos lavaderos antiguos, la charca del pueblo, que era redonda, y se lavaba allí y la gente tendía encima de juncos y encima tendía la ropa, se iba secando y ya está. Luego hay otro lavadero, porque tenemos el arroyo San Julián, un arroyo que tiene 32 kilómetros, nace en Torralba y muere en el de Gesón del Roble, junto al Alcañizo, que el Alcañizo es un afluente del Tietar. Me da pena de mi arroyo, porque ahora mismo estamos vertiendo el agua directamente, las aguas residuales, y tengo un proyecto de una depuradora sin mantenimiento, que costaría como 160, 170 mil, con IVA se irá a 200 mil euros, y ahora mismo estamos pagando una multa a Confederación todos los años por verter ese agua ahí. Qué pena. Cuando yo creo que en Toledo hay dinero en la Junta para que desde el año 2000 con la Comunidad Europea empezó a decir que hacer depuradoras, y resulta que ningún pueblo de la comarca la tenga, y a mí pues es una cosa que no me gusta, y lo tengo que decir públicamente, que he pedido reuniones con el vicepresidente de la Junta, con el presidente de la Junta, con el presidente de la Diputación. Desde el 2015 estamos hoy con el vicepresidente de la Junta, sí está un día con el alcalde de Puebla Nueva. Él y yo estuvimos allí con él en el despacho, pero el presidente y el presidente de la Junta ni el presidente de la Diputación no me han recibido. No sé si es porque soy de Izquierda Unida, y a lo mejor... Vamos a pensar que no, que es porque no han tenido tiempo. Desde el 2015, bueno, pues vale, no, yo no voy a entrar más. Bueno, y bueno, pues tengo, aunque sea, dijéramos, de Izquierda Unida, pero puedo presumir, tenemos una iglesia muy pequeñita, pero por dentro es preciosa. Es lo que no se pueda imaginar nadie ver. Esos lavaderos, ese arroyo, ese mirador. Tenemos un sitio que se llama el Charco, el Charco La Grulla. Ajá. Que es un dormidero de grullas, donde duermen todas las noches más de 5.000 grullas. ¿Hasta cuándo podemos verlas? Nos quedan 4 minutos, ¿eh? Vale. ¿Hasta cuándo podemos ver las grullas? Pues las grullas se pueden ver ahora mismo perfectamente. ¿Todavía están? Sí, ahí están. Antes de que se vayan vamos por a eso, hacer la fiesta. Por eso, ¿cuándo se van? Yo, eso Miguel Ángel, que es... Es el experto, ¿no? Es el experto, yo no lo sé, no puedo decirte más. Se lo preguntaremos mañana en nuestra tertulia, vale, política, a ver si viene. Y luego, pues bueno, puedo decir que tenemos el mejor pan de Castilla-La Mancha. Tenemos una panadería antigua con un horno especial de madera, de leña, de encina, de roble. Qué rico. Y ese pan, pues también podemos presumir, y de ese horno, y de esa gente que lleva esa panadería, que bueno, puedo decir que tengo que hablar de ello. Federico Arroyo, alcalde de Las Ventas de San Julián, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios para hablarnos de su pueblo. Ojalá vayan muchos visitantes, ojalá todos esos proyectos industriales que tienen en mente salgan adelante, para que realmente Las Ventas de San Julián, aquellos que decían que iba a desaparecer, que se muerdan la boca, vale, la lengua, y usted pueda estar satisfecho de lo que va a crecer su pueblo. Y solo una última palabra, decir que nosotros estamos en una llanura inmensa, somos los pies de Gredos. Somos el último pueblo de Toledo, pegamos a Ávila, pegamos a Cáceres, y Las Ventas de San Julián, al estar en una llanura, es un cruce de caminos, en una cañada leonesa, la gente que vive ahí es muy abierta y cariñosa, y a todo el mundo se le recoge y se le abraza. Eso significa que si vamos nos van a coger bien, ¿no? Sí. Bueno, pues le dejo un minuto para que invite a nuestros oyentes a acercarse a Las Ventas. Bueno. Pues hoy nada más que gracias a la ODI por estar aquí, por invitarme a estar aquí en su radio, y quiero decir que, bueno, que ese pueblo está abierto a todo el mundo para que le visite, le vea, y lo que necesite y se le pueda ayudar, siempre estará ahí ese pueblo, Las Ventas de San Julián. Pues muchísimas gracias, alcalde.